Venimos poniendo en agenda como tema principal de esta semana, obviamente, la represión criminal del gobierno nacional sobre jubilados, jubiladas, ciudadanos en general, hinchas de fútbol, que ocurrió en Buenos Aires. Vamos a hablar ahora con Santiago Agustín Paco, que es militante. Santiago, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Te convocamos, tenemos entendido, y te voy a preguntar quién sos, que me hagas una descripción de vos mismo, si querés, aunque por ahí te moleste, pero ¿dónde militás? ¿Por qué estabas en el momento en que, de algún modo, auxiliaste a Pablo Grillo después de ocurrido lo del otro día? Sí, yo soy militante del Movimiento Popular La Dignidad y parte del Secretariado Nacional de la UTEP, el Sindicato de la Economía Popular. Y sí, estábamos ahí, como bien decís vos, estábamos, nada, acompañando a los jubilados. Como sabemos, todos los miércoles se encuentran movilizando, reclamando una jubilación digna, reclamando que le quitaron los medicamentos, reclamando que este cuento del gobierno de que bajaron la inflación es una mentira porque los alimentos no se pueden comprar. Y bueno, cada vez que los jubilados salen a reclamar en ese sentido, los reciben con balas, los reciben con gases, los reciben con palos. Entonces, eso nos convoca a toda la sociedad a salir a defender a los jubilados. Y bueno, nos encontramos con una brutal represión desmedida, ni siquiera cumpliendo los protocolos internacionales, como se ve en los videos, bien decís vos, que disparaban a la cara, en los cartuchos de gases lacrimógenos directamente al cuerpo. Y bueno, nos encontrábamos en ese sentido, en la calle junto a los jubilados. ¿Lo conocías a Pablo? ¿Lo conoces o coincidió en el lugar simplemente? No, ahí, claro, coincidimos en el lugar con Pablo. Pablo se encontraba trabajando, es un trabajador de prensa. Particularmente yo soy militante de Lanús, así que claro. Pablo es un militante con tradición acá en Lanús, así que lo conocemos bastante bien. También, como para comentarte, ayer en el barrio de donde es Pablo, Remedios de Escalada, en la plaza se hizo una convocatoria que asistieron un montón de vecinos, y hoy esperamos también que asistan un montón, nada, para solidarizarse con el compañero y para darle fuerza, porque entendemos que estaba laburando el compañero. Más vale. ¿Recordás ese momento? ¿Pudiste ver exactamente, no exactamente, porque más vale que en esas situaciones nadie ve exactamente todo, pero alcanzaste a percibir lo que ocurría, por qué cae violentamente en ese momento? Sí, en el momento nosotros estábamos a 2 metros, o sea, estábamos muy cerca, y bueno, vemos en un momento que un compañero recibe un golpe en la cabeza y se cae al piso. Entonces automáticamente nos acercamos para ayudar al compañero. Bueno, y cuando nos damos cuenta de la situación, es terrible verdaderamente la situación, porque básicamente le abren la cabeza al compañero. Sí, terrible. Y cayó tendido al piso. Bueno, los videos se ve cómo le apuntan directamente la policía, obviamente esto por orden de Patricia Bullrich, y bueno, automáticamente nos acercamos al compañero para tratar de asistirlo. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de la situación, salimos corriendo a buscar una ambulancia. Hicimos un cordón ahí con los distintos compañeros que se encontraban ahí cerca, y bueno, se demoró bastante la ambulancia. También esto, remarcar que cuando la ambulancia para enfrente de toda la gente, digamos, de todos los que nos encontrábamos manifestándonos, para poder subir en camilla al compañero, la policía seguía avanzando, o sea, seguía avanzando, seguía tirando gases, seguía tirando balas, teniendo la ambulancia enfrente nuestro, ¿no? O sea, es terrible. O sea, no pararon viendo la ambulancia que estaba levantando el compañero ahí tirado. No pararon de tirar. No solo no pararon, sino que seguía avanzando la policía. Teníamos una distancia entre la ambulancia y el cordón policial de 30 metros, 40 metros. Aporto un par de datos informativos que está bueno. Pablo registró una leve mejoría dentro de la gravedad del cuadro existente. Este es el último parte médico conocido hace minutos. Tuvo una leve mejoría porque hubo una pequeña reacción cuando le sacaron la sedación. Y no está bueno reiterarlo, aunque ya lo hemos dicho, lo que lo hirió es un proyectil de gas lacrimógeno que disparó la policía. Es el mismo mecanismo que mató a Carlos Fuentealba, por ejemplo, un mecanismo que estaba prohibido y que el gobierno de Milei y Patricia Bullrich repuso. Es un proyectil que además en su propio modo de uso explica que puede ser fatal si se le apunta a una persona. Ese dato quería para complementar. Buenísimo. ¿Vos seguís en contacto con la familia? No sé si pudiste seguir su evolución de salud. Sí, estamos al tanto de la situación. Como te dije, también acá en el barrio se demostró un montón de solidaridad, convocándonos a todos en la plaza el día de ayer a las 7 de la tarde. Hoy también vamos a estar nuevamente. Nada, mientras ellos quieren instalar un discurso de odio, un discurso del sálvese quien pueda, nosotros le tenemos que responder de esta forma, ¿no? Con solidaridad, con acompañar a las distintas luchas, y ese es el camino, digamos. Entendemos que la salida es a todo esto es colectiva, siempre. Uh-huh. Santiago, bueno, hubo también testimonios de pibes que salían de sus casas y los sacaban la policía directamente, los no solo los reprimía, sino que los detenía. ¿Vos pudiste ver eso también de pibes que no estaban en la manifestación y que eran detenidos? Sí, bueno, se ve claramente en los videos cuando la motorizada sale por Avenida de Mayo para el lado del obelisco, como a gente que espera el colectivo les empieza a disparar a los pies, los empiezan a detener. En Plaza de Mayo, por ejemplo, tuvieron detenidos por varios minutos a un nene de 12 y otro nene de 14 años. O sea, claramente todo lo que están aplicando es antidemocrático. Y la respuesta de nuestro lado creo que no puede ser ya sacar a pasear la bandera, sino que tenemos que dar una respuesta contundente. Un poco, bueno, ayer, como para agregar también un dato, la CGT anunció un paro de 24 horas antes del 10 de abril. La UTEP llamó a acompañar las movilizaciones de todos los miércoles de los jubilados, a poner el cuerpo, a defender a nuestros jubilados. También se acordó construir una masiva movilización contra el acuerdo con el FMI. Esos tres puntos me parecen que son fundamentales, que hoy en día la UTEP los está tomando, y que, bueno, ojalá podamos construir un amplio arco de organizaciones para que sea bien masiva. Uh-huh. En este contexto, ¿interpretás que lo que ocurrió esta semana, o si se quiere las últimas dos, tres semanas en que al gobierno parecen haberle entrado algunos cuestionamientos que lo hicieron salir de esta burbuja de cristal en la que parecía metido, es una bisagra lo que ocurrió el otro día, o interpretás todavía que hay sectores de la comunidad que siguen respaldando el accionar del gobierno e incluso el modo en que repele la protesta social? No, yo lo que caracterizo en base a lo que pasó el día de los jubilados, la represión con la que nos encontramos, creo que ese fue el comienzo del fin de este gobierno. Creo que marcó un antes y un después, porque si bien todos los miércoles nos venían reprimiendo, el último miércoles se sumó la gente común, digamos, uh-huh. el hincha, la gente de barrio, la gente que todos los sábados va a la cancha, la gente que vive en los barrios y que sufre en carne propia todo lo que padecemos del ajuste de este gobierno. Entonces, creo que marcó un antes y un después, porque, bueno, también no solo por eso, sino porque se dio respuesta al aparato represivo. Ellos, por un lado, nos quieren reprimir, no nos quieren dejar manifestarnos, reclamar por nuestros derechos y demás, y de nuestro lado le demostramos resistencia, le demostramos que la calle no es de ellos, la calle es nuestra. Y bueno, creemos que ese es el camino. Hay que seguir fortaleciendo ese camino, porque la única solución para terminar con este plan de ajuste y desguace del Estado es echar a Milei. O sea, no hay otra solución. Ese es el camino. Santiago, muchas gracias. Por supuesto que si querés agregar algo más, el micrófono está abierto. Dale, dale, dale. Muchas gracias a vos por el espacio. Y bueno, nada, fue terrible la represión del miércoles. Mandar toda la fuerza al compañero Pablo y a toda la familia. Acá vamos a seguir concentrándonos, reclamando primero justicia, porque ese aparato represivo desmedido no tiene que seguir. Y vamos a seguir en la lucha también porque Pablo era y es un militante de la causa, un militante popular y un militante que también siguió el camino para luchar contra este gobierno y para echarlo. Y hasta eso no vamos a parar. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias de vuelta. Le decimos a Santiago Agustín Paco, militante de La Dignidad, que estuvo presente en la represión que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo.